Los grupos de visita a la patria de estudiantes de las escuelas superiores coreanas en Japón, encabezados por Cho Myung-ho y Kim Yong-un, directores de la Escuela Secundaria Superior Coreana en Kyoto y la Escuela Primaria y Secundaria Superior Coreana en Hiroshima, respectivamente, depositaron ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindieron homenaje tras llegar a Pyongyang por vía aérea el día 12.